a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Muy bien, continuamos acá en Y Viceversa. Son las 7 y cuarto pasadas. Andrés, ¿seguís mascando chicle como en el programa pasado? Me gustó. Es una nueva costumbre. Sí. Es como para evitar el cigarrillo de... Claro, ahora empiezo a comer chicle. Chicle y globo. Claro, para quien no sepa, Andrés, en cada tema musical se va afuera a fumar un cigarrillo. Como los temas de hoy son más bien cortos, no le da el tiempo, entonces se mete un chicle a la boca. Muy bien, habíamos dicho que íbamos a estar repasando lo que fue la caminata del Movimiento Campesino de Córdoba, uh-huh, que se dio a partir de lo que fue el lunes de la semana pasada y culminó el día viernes acá en la ciudad de Córdoba, donde se le entregó un petitorio a... digamos, se intentó entregarle un petitorio al gobernador de la provincia de Córdoba. Finalmente el gobernador no recibió al Movimiento Campesino. Sí lo hicieron algunos legisladores, entre ellos Liliana Olivero, Adela Coria también, en la legislatura. Principalmente lo que se busca con esto es que salga la ley de bosques. Uh-huh. Y bueno, el intento fue de alguna forma visibilizar las demandas del Movimiento Campesino en busca de que la provincia de Córdoba no se termine de sojizar, digamos. Recordemos que casi un 60% del territorio cultivado en la Argentina es soja. Entonces estamos frente al flagelo de la soja, no solo por lo que significa la semilla de la soja, sino por todos los plaguicidas, fungicidas que se utilizan para que pueda crecer, digamos, este monocultivo. Sí, que son fundamentalmente a base de glifosato. A base de glifosato, y que encima no son para alimentar a la misma población, sino que son para alimentar animales, digamos, de otros países del mundo, por ejemplo, los chanchos en China. Los chanchos en China se alimentan con soja argentina. La mejor soja para sus chanchos, como decía Leloutier. Bueno, me parece que está bueno escuchar a Marcos de Lucán. Lucán es una organización que forma parte del Movimiento Campesino de Córdoba, donde relata un poco lo que fue la experiencia de haber ido parando en los diferentes lugares en el trayecto que hicieron en la caminata y poder socializar su lucha. Y nos comentaba de la experiencia en una de las escuelas acá en la provincia de Córdoba. Y los compañeros jóvenes de la escuela muchas veces no hay una materia sobre eso, y nunca se habla también de los campesinos, siempre se habla de otros productores, que es lo que se cortó la ruta y que dicen que se van a alimentar y que van a dar comer a toda la sociedad, pero en realidad acá notamos que no es así. Acá mostramos todo el desmonte que se ha hecho acá en la provincia de Córdoba, mostramos toda la contaminación que se está haciendo con las fumigadoras de grandes empresarios, y bueno, los compañeros empiezan a mirar y las chicas empiezan a preguntar y bueno, se acuerdan de sus abuelos y sus padres, ¿no? Porque realmente la mayoría de los jóvenes que hoy están participando en los talleres o en las ciudades siempre vinieron del campo, así que es como estar charlando mutuamente con esos compañeros y son parte de nosotros también. Muy bien, ahí escuchábamos un audio de Marcos, integrante de Lucán, un poco para entender también qué significa este proceso de sojización y lo que la búsqueda del Movimiento Campesino detrás de una ley que proteja la vida, el bosque, digamos, y la vida en el campo, de acuerdo a las enseñanzas más ancestrales, si se quiere, donde el cuidado de la tierra y de los animales y de los vegetales está como en primer lugar. También buscábamos información en relación a este proceso de sojización y encontramos una entrevista a Montenegro, a Raúl Montenegro, que él trabaja, es de acá de Córdoba, y él trabaja mucho este tema de la soja. Y él, digamos, se le preguntaba, esto es una entrevista que se le hace en la revista de La Vaca, y se le preguntaba quiénes son los responsables de la soja de dependencia, y él hablaba de Monsanto, Syngenta y otras compañías internacionales que eran los responsables, digamos. Pero también señalaba al Estado Nacional. Y dice, para autorizar los 10 transgénicos usados en Argentina se iniciaron 10 expedientes. Y en cada uno de ellos participaron funcionarios y asesores externos con nombre y apellido. Lamentablemente en Argentina solo gastamos tiempo pegándole a Monsanto, que ni se entera de los golpes. Y dejamos tranquilas y sin cuestionar a estas personas. Recordemos que uno de los candidatos o futuros candidatos, seguramente algún cargo político importante a nivel nacional, Felipe Sola, era el ministro de Agricultura en la época donde se le permite a Monsanto y a todas estas industrias internacionales de agro ingresar con sus productos y sus paquetes tecnológicos para cultivar. Bueno, seguimos escuchando la entrevista de Marcos en la experiencia durante la caminata campesina la semana pasada aquí en la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que muy bien recibido, lo sentimos un poco mimado o halagado, digamos, porque a través de lo poco que han escuchado en la prensa, como te decía, lo reciben con los brazos abiertos y hacen preguntas y comentamos, dejamos contacto y quieren seguir participando. Siempre tenían una idea, pero no sabían cómo entrarle o encararle en la ciudad, en los pueblos. Entonces, los chicos lo han aportado mucho también de su palabra. Y esto también vamos a llevar a la legislatura y al gobierno. En todas las escuelas venimos levantando lo que ellos piensan para esa Argentina, que sería mejor. Entonces, sobre esto estamos llevando también para como un petitorio al gobernador y a la legislatura. Los chicos siempre ponen, ¿no? Esto de no quisieran ver más de monte, quieren conocer los animales que están perdiendo, conservarlos, y siempre sustentables. ¿Qué país queremos? Y ellos empiezan a explicarlo, ¿no? El de las hojas está muy bien marcado acá, que no la trabaja nadie, que ellos mismos sienten que son desalojados. Donde había monte ya no existe, entonces ellos mismos ponen el papel que quieren aportar a esta lucha, que es la lucha de todos. No solamente del campesino, cuando hablamos, no solamente hablamos del campesino, hablamos de toda la sociedad en común. Muy bien, ahí escuchábamos, seguíamos escuchando a Marcos. Continuando un poco con la entrevista esta que le hacían en La Vaca, en la revista de La Vaca, a Montenegro, se le preguntaba también cuál es el rol de la universidad en este proceso, digamos, de expansión de Monsanto y todas estas multinacionales del agro, ¿no? Porque recordemos que no solamente vienen con sus semillas y sus paquetes tecnológicos para que sean adquiridos por, digamos, los empresarios del campo, sino que también desarrollan investigaciones, ¿no? En el territorio donde van. Recordemos que Monsanto mismo pone plata en las universidades nacionales. Y en relación a eso, Montenegro dice, es el mismo rol que tienen sobre la minería o la destrucción de bosques nativos. Producen una gran cantidad de profesionales e investigadores que consolidan el modelo sojero y una menor cantidad que lucha contra ese modelo. Las universidades nacionales son ámbitos fundamentalmente ambiguos, donde el financiamiento privado de actividades de investigación, por ejemplo acuerdos con Monsanto, favorece su alejamiento de quienes más sufren la sojización. Entonces, ahí está la complicidad, digamos, del Estado, un poco también de las autoridades a nivel universitario, con este modelo de sojización. Es una estructura difícil de desenredar, digamos, y desentrañar, ¿no? ¿No se han dado en las universidades, como sí se dio con los fondos de la minería, la discusión y el rechazo en alguna de los fondos de esta empresa como Monsanto? Me da la sensación que si uno se pone a pensar en lo que fue la historización de esto, tiene que ubicarse en los 90. Uh-huh. Y en ese momento, digamos, seguramente le fue mucho más fácil, sobre todo, me parece, por cómo, digamos, cómo se lo vendió, ¿no? De alguna forma. Se lo vendió como algo de óptimo. Claro. Y que no iba a producir, digamos, ningún tipo de problemática en los seres humanos, digamos. No sé si en ese momento estaba comprobado lo que iba a significar para la Tierra. Pero, digamos, ya está comprobado, Carrasco, un investigador de CONICET, uh-huh. comprobó que el plaguicida deformaba a embriones, provocó en embriones de anfibios y vio malas formaciones en las investigaciones que hizo. Uh-huh. Con, recuerdo porque lo habíamos tratado acá en este programa, con dosis muy bajas, además. Dosis muy bajas, sí. Y bueno, Carrasco también fue apartado y perseguido. Entonces volvemos a esto de poder desentrañar esta estructura donde hay complicidades también del Estado en esto, y no es solamente las multinacionales malas que vienen a sacarnos las riquezas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco con el príncipe Gustavo Pena. Su carrera siguió casi en secreto y sin testimonio discográfico alguno, estamos hablando de los 80, pero sus canciones y su presencia cada vez más etérea habían logrado llamar la atención de la tan heroica escena musical uruguaya. Pero junto con la edición de su demorado álbum debut, el registro de un show acústico bautizado El Recital, llegó la noticia de su muerte. Siempre pasa lo mismo en Uruguay, se quejó entonces Rubén Rada, uno de los tantos fanáticos del príncipe. ¿De qué le sirve a Gustavo que se hable de su música ahora que está muerto? Hacerlo ahora es tan injusto como estéril. Escuchamos Canela del Príncipe. Pero de tu especie no hay muchos, por eso te debes cuidar. No es fácil hallar una luna que brille en tus ojos de día y de noche en el mar. Los malos recuerdos ya fueron, los buenos son nuestros ahora y acá. Estamos creando recuerdos, mi vida es tu vida de día y de noche en el Let's go.